A tu abuelo ya lo conozco. ¡Abuelo! Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión. Y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Bueno, me voy a dormir. Y esta noche no pienso rezar. Que le den por culo a Dios. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera 318, grabando el lunes 16 de marzo. El mes que viene se van a cumplir 10 años, 10 años desde que en abril de 2016 empezamos en las ondas libres de Radio ELA en Madrid ciudad, pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo desde 2018 en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, asentados en el horario de los lunes a las 7 de la tarde, conectando en cadena también en directo con Eco Leganés y Radio El Candil, ambas de Leganés. De la roca que remitimos en las radios libres y comunitarias: Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las montañas salvajes de Huesca, desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia, y desde la Sierra de Madrid, Radio Guadalix. Además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar en ese formato de grabación, en ese formato podcast, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urfm.net, podcast.org, podcast con K, y de vez en cuando en Spotify. Para contactar y comentar qué te parece lo que vamos haciendo, peticiones, propuestas, amenazas y demás, tenemos abierto el email comandante@cienfuegosradio.com. Y en las redes sociales estamos cada vez menos en Twitter, en Facebook y sobre todo estamos en Instagram como Cienfuegos Radio y tenemos un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos, el 100 con número. Era el momento de presentar a la tropa. En la retaguardia hemos contado con la teniente Vergonzosa y el subcomandante que va a estar hoy enlatado. Y en teoría nos acompaña la soldada guadiana que debe estar al caer las cosas del vivo o el directo. Con lo cual, ahora que iba a decir hola o salve, pues queda un poco raro porque no tengo a quien decir hola. Pero sí que te lo digo a ti, que me estás escuchando. Hola o salve. En Cienfuegos nos unimos a esa ola de espiritualidad, religiosidad y búsqueda de la santidad que nos rodea, o eso nos cuentan los medios de comunicación, ¿no? Vamos a ser nosotras menos que la oreja de Van Gogh cantando en su esperadísimo regreso, un regreso tan de los 90, tan esperado como el de José María Aznar, cantando eso de yo creo en Dios a mi manera, hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. Vamos a ser menos Cienfuegos que la Rosalía vestida de monja, que además, que no se nos olvide, está la Semana Santa ahí al caer y mañana, martes 17 de marzo, es San Patricio, que aquí en Cienfuegos, muy ateos, pero lo hemos celebrado más de una vez y más de dos, la Semana Santa también. Así que bueno, ya lo habéis escuchado en la intro, que seguramente a ti como a mí te suene más por la canción, que es la intro también de la canción Tu Dios de Madera de Narco, pero es un trocito, está extraída de la película de hace ahora 30 años, del año 96, una peli de David Trueba llamada La Buena Vida, es el abuelo al que interpreta el actor Luis Cuenca. Esta noche no pienso rezar. Hoy Cienfuegos, sin embargo, huele a incienso. Hoy somos Cienfuegos, política y religión. Religión, eso sí, la única, la verdadera, la con la que vas al cielo seguro. La católica. Salve. Hablábamos al preparar el programa de que, jo, es que igual en el punk las críticas a la religión son un poco infantiles, un poco simplonas, un poco me cago en Dios, y de repente, sin mucho pensar, dijeron, bueno, tenemos ahí el Salve de la Polla Records, que así con la tontería dice muchas cositas. Hace unas semanas poníamos aquí la versión salsera que hizo saltar a la popularidad a la salsa punk orquestra, y su cantante, Lenin Guiroloco, al que pudimos entrevistar, nos comentaba que una de las cosas que más le mola hacer en los directos es hacer referencia a algo de la actualidad. Por ejemplo, nos ponía el ejemplo de los desalojos de inmigrantes que hubo en Badalona cerca de las fechas navideñas, por ejemplo, y dejar terminar al público la frase esta de cómo se puede ser tan fariseo, porque nos sale solo. Pero, ¿a qué se refieren Evaristo y los suyos en Salve con los fariseos? ¿Qué es eso de ser fariseo? Lo dicen en la propia canción. Se refieren a hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista. Es decir, fariseo es hacer lo contrario de lo que se dice. Pero los fariseos es un pueblo que aparece en la Biblia. Era una de las dos corrientes principales del judaísmo entre los siglos V de antes de la Era Común y del siglo I. La otra corriente eran los saduceos, sí, como Sansón, el asesino saduceo. Los fans de la vida de Brian lo hemos pillado bastante rápido. Por eso aparecen mucho en el Nuevo Testamento los fariseos, los saduceos. En este texto los fariseos suelen aparecer como personas tradicionales, apegadas a los rituales y muy seguros de sí mismos, pero más preocupados de aparentar que de hacer. Y además se los dibuja como incapaces de reconocer la divinidad de Jesús. De ahí se pasó a considerarlos como un grupo que aparentaba ser muy religioso, pero solo hacia el exterior, ignorando los mandatos profundos de las leyes divinas en su propio beneficio. Con el paso de los siglos, fariseo terminó significando, sencilla y simplemente, hipócrita, y ese es el significado que tiene en la canción de la polla, que tiene cuando a nuestro amigo Lenin Guiro Loco le mola hacer que al público completar cómo se puede ser tan fariseo, es cómo se puede ser tan hipócrita. No hay que olvidar que criticar a la Iglesia no significa necesariamente criticar a la religión. La Reforma protestante era una protesta contra precisamente la hipocresía de la Iglesia católica y acabó dando lugar a alguna de las aberraciones más totalitarias de la religión cristiana. No tenemos más que mirar al continente americano, no hay más que cruzar el Atlántico para ver que en muchos casos los católicos, que tan chungos nos parecen aquí, parecen sensatos al lado de lo que vemos al otro lado del charco, que en muchos casos está saltando, por cierto, para acá. Por cierto, sigamos con los fariseos. Fueron la única corriente importante del judaísmo que sobrevivió al Imperio Romano y sus enseñanzas fueron la base del judaísmo rabínico moderno, del que judíos ultraortodoxos, y judíos conservadores son parte. La tercera rama, la del judaísmo reformista, aparece ya en el siglo XIX, precisamente para criticar el énfasis en las apariencias y los rituales y la falta de reflexión moral y adaptación al mundo moderno de esa religión del judaísmo en aquel momento. La mayor parte de los judíos que, a pesar de ser creyentes, son antisionistas, pertenecen a esta corriente farisea, aunque también hay reformistas sionistas. Además, las congregaciones reformistas... Aquí me lía un poco al explicar, ¿vale? La mayor parte de los judíos que, a pesar de ser creyentes o antisionistas, pertenecen a esta corriente que decíamos más reformista, aunque también hay reformistas sionistas. Además, estas congregaciones reformistas tienen bastantes conflictos con las autoridades israelíes porque no reconocen como rabinas a las mujeres que ellos ordenan, no admiten el divorcio en igualdad de condiciones y porque defiende una parte del reformismo el matrimonio homosexual. Y volvemos a Salve, la canción de la Polla Records. Salve se llama así por la oración Salve Regina con la que empieza la canción, ya sabes, eso de Salve Regina, Mater Misericordia. Esta es la versión latina y tradicional de una de las oraciones más importantes del catolicismo. Recordad, el catolicismo, una de sus bases es la creencia en la virginidad de María, la madre de Dios, la madre de Jesús. Y se canta en el rito tradicional al final de todas las misas, desde Pentecostés hasta el Adviento, y se usa mucho en todas las advocaciones marianas. Muy importante entender esto, las advocaciones marianas, que no estamos hablando de Canutos, estamos hablando de la Virgen María. No hay que olvidarse, por ejemplo, de la Salve Rociera de la Romería del Rocío, es una versión de este Salve. Hasta el Concilio Vaticano II, en 1962, todo en la misa católica debía ser en latín. Y en latín está la versión que usó la Polla Records para esta famosísima intro, para esta famosísima canción. A partir de ese año, del 62, se permitió hacerlo en otros idiomas y la versión que aquellos que hayáis ido a catequesis conoceréis empieza diciendo «Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, dulzura y esperanza nuestra». Y desde la catequesis, pues nos vamos a ir ahora al cine. O bueno, quizá nos vayamos al sofá de casa, porque ahora casi todas las pelis llegan antes a las plataformas que a las salas. Pero eso es otra película. En los premios Goya, hace un par de semanas, la gran ganadora, la gran triunfadora fue Los Domingos, película que mucha gente quería enmarcar en esta oleada de religiosidad que nos invade, esta vuelta a la fe entre la gente joven. 5 Goyas, 5. Más allá del número, que está muy bien, se llevó los Goyas gordos. Mejor película, mejor dirección y mejor guión original para la guionista y directora Alauda Ruiz de Azúa. Mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz y mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu. El argumento, pues sí, pega con esa ola de supuesta ola de espiritualidad. Argumento sencillo. Una chavalita en esa edad tan chunga, tan fea, tan compleja de decidir qué carrera estudiar, por dónde va a tirar tu vida una vez que acabas el bachillerato, vaya edad de mierda esa, vaya edad complicada, pues se da cuenta que lo que ella quiere en realidad es ser monja. Meterse al convento, además no monja cualquiera, monja de clausura. Y claro, pues la peli, las casi dos horazas de peli, pues se nos van a los conflictos que le supone con su entorno, pues ya sabes, amistad, amores, familia, por supuestísimo, la familia muy muy importante. Y muy importante en la peli se ve el conflicto que tiene con su tía, a la que interpreta precisamente esta ganadora del Goya Mejor Actriz Protagonista, la que interpreta Patricia López Arnaiz. Aquí tenemos un poco de división de opiniones en la guerrilla, pero como de momento lo estoy comentando yo, pues decir que a mí me pareció muy buena peli, quizá un poco lenta, pero es que ahora para mí son lentas hasta las pelis de superhéroes y parece que no te permiten hacer una película si dura menos de 2 horas y cuarto y si no te quitan la licencia, pero bueno. ¿Que la peli es tan buena como para llevarse 5 Goyas y además los 5 Goyas guapos? Pues eso no lo sé, yo no soy crítico de cine precisamente, ni sé apreciar mucho la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, me hizo pensar, es una peli de esas que aunque la vi precisamente un domingo, pues me tuvo ahí todo el rato no enterándome, debatiéndome conmigo mismo y con mi pareja. Me pasé toda la puta peli, menos mal que la vi en casa, hablándole a la pantalla y a mi compañera. Los personajes te caen bien y te caen mal porque no son seres de luz sencillos y caricaturas, van variando la propia protagonista, te caen bien, empatizas, te caen mal, te cae regular la otra protagonista, todo un poquito así. Los personajes te caen bien o mal a lo largo de la peli, que bueno, menos el padre porque cae mal al principio y al final vaya personaje chungo. Y hay quienes interpretan la peli como un ¡oh, qué maravilloso ser monja! La niña se van a querer meter a monja, esto es propaganda de hacerse monja. Pero te juro que yo con mi interpretación, no, nunca conspiranoico, pero siempre un poco crítico, no he visto eso por ningún lado. He visto muchas cosas y bueno, un tema que también decían por ahí, está súper trillado. Yo no he visto en la puta vida una película, ni he leído nada, ni he visto nada al respecto, y menos en el mainstream, que se refiera pues, a esas dudas éticas, vitales, y bueno, sí, es un tema, y está bien hecho. Y además, una pequeña reflexión, que a mí esta peli me refuerza en el... Para mí es mi gran argumento personal ante todo el tema del hecho religioso. Porque más en un momento en el que lo dicen, además, la fe no se debate. La fe no se debate porque es perder el tiempo. La fe se tiene o no se tiene. Y me parece absurda, irracional, me parece algo llenísimo de contradicciones. Pero se tiene o no se tiene y no se puede. No se puede debatir, con lo cual es algo en lo que no voy a perder demasiado el tiempo. Y bueno, uno de los efectos secundarios, efectos colaterales de la peli, y me consta que le pasó a más gente, fue pasarme todo el día después escuchando a Archaina, que en la banda sonora cuenta, la hemos escuchado de fondo con un clásico de los vitorianos en versión coro. Yo estaba ahí viendo la peli en plan, joder, me suena, esto era el Sutagar, ¿no? Y tú, mira, no, espera, era Archaina, y en concreto Aitor Mena, Confesión, lo hemos estado escuchando de fondo. Es una peli, digo, una canción de la que se grabaron dos versiones. Ponemos la más rockera, que salió como single en 1989. Luego grabaron otra versión, ahí que lo flipas, con orquesta de cámara y demás. Pero bueno, ya que no se nos traga una canción entera con un coro, aunque estuviera yo hablando por encima, vamos con la versión eléctrica de la Aitor Mena de Erchaina. Dira betiko garai honenak azken finean gizaki hutsak gara. Barearen ostean datore gaitza duda berri berririk ez guretzat. Sin notarlo, nos hemos convertido en gente normal. Sin notarlo, hemos llegado a la meta. El mundo se nos ha venido encima. Cariño, liberémonos cuanto antes. No sabemos dónde está lo que es mejor. Busquemos en otro sitio. Sí, te lo juro, nunca te he mentido. Ten por seguro que nunca podré olvidarte. Confieso que ha sido lo mejor de mi vida. Pero ahora, cariño, liberémonos cuanto antes. A ver, Paquianucci Arte no es, que la leímos hace un par de semanas, pero Aitor Mena no es para nada una canción religiosa, a pesar del título con connotaciones religiosas. Hemos dicho confesión. Y confieso que ya estaba hasta preocupado, pero la tenemos aquí. Soldada Guadiana, buenas tardes. Buenas tardes. Las cosas del directo, ¿eh? Es que he tenido una experiencia religiosa satánica. Una aparición. Una aparición, sí. Estaba hablando de la peli de los domingos, que hablábamos un poco. Que a ti no te moló. A mí no me gustó. No, o pero sea, hay por cosillas así que sí que me hicieron gracia, pero no sé. Me pareció que no. Como que no se moja realmente mucho. Son como pequeñas pinceladas de todo un poco. Me pareció una historia a medias. En realidad. Bueno, a medias y por arriesgo de hacer spoilers, el final te queda. ¡Ah! ¡Ha acabado ya! Sí. Es que para hacer una nueva moda, dos putas horas de película y acaba aquí. Es como, ¿cuántas cosas pueden pasar si alguien se quiere meter a monja? Pues mira, puede pasar esto, como si te estuviesen enumerando distintas posibilidades de cosas, que, o sea, de reacciones de miembros de familia o amigos o tal. Ya está. Pero como que yo no me llegué a identificar con ningún personaje, o que le, sabes que hay veces que en las pelis llegas a coger cariño a algún personaje o no, o a empatizar más. No me pasó con ninguno, porque como era todo pequeñas pinceladas, era como, no sé, era como ver un tráiler. Yo creo que al final, lo he comentado antes, parte de la gracia para mí es eso, que los personajes, como son humanos, te caen bien en un momento dado y al otro te caen mal, porque hacen algo que es lo contrario de lo que tú harías. Yo creo que es un poco la gracia de la peli, en cierto modo. Que igual no estamos flipando mucho, los 5 Goyas hacen que todavía se flipe uno más, pero bueno. A mí me moló sobre todo la parte en la que hacen el pensar en esa edad tan jodida en la que los críos, porque son críos, con 18 nos creemos todos y todas, que lo sabemos ya todos, lo tenemos muy claro, sí. No. Y es lo que más ves de, joder, cuando sale una de las monjas diciendo, pues yo llevo aquí desde los 17 y tengo ahora 60 y pico. Y dices, joder, y es la decisión que va a tomar ahora la niñita esta que vemos al principio de la peli. Eso es quizá lo que más me flipa, ¿no? Impacta, sí. Pero de todas formas todo se puede dar la vuelta. O sea, tú no estás condenada a ser monja toda la vida. También a los 17 te obligan a elegir carrera. Que en teoría también condiciona. Claro, todo que no tienes ni puta idea. Con perdón. ¿Sabes? Sí. Ni santa idea de lo que quiere. No lo sé. Es que fíjate, final, yo pese a ser, no ser padre ni tener ningún niño pequeño en mi entorno que esté en esa edad, empatizo un mogollón con los adolescentes y los de esa edad de bachillerato. No sé, me parece una ternura del copón, aunque sean unos macois. A mí también. Me parece, me flipan. A mí también. Yo ahora estoy trabajando con un chaval que, bueno, yo soy su responsable, ¿vale? La jefa, tío. Puta jefa. Bueno, la puta jefa lo eres siempre. Soy la jefa, tío. Menos aquí, bueno, que mando yo. Exacto. En el programa de radio. Y tiene 23 años, tío, me inspira una ternura y me encanta, ¿sabes? Y cuando le digo algo y le puedo enseñar algo, ¿sabes? Porque al final tengo más conocimientos que él. ¡Jo, tío! Estoy súper orgullosa. Me dan ganas de abrazarle, no puedo. Claro, claro. Quedaría no un quiero. Poco, pero quedaría un poco cura. Extraño. Un poco también. Mira, pues justo vamos a... Venga. Me viene muy bien esta percha para el siguiente tema. La canción que hemos escuchado se llama Confesión, Aitor Mena. Ahí hay modos y modos de confesar cosas. Y, por ejemplo, esta semana los obispos de la Iglesia Católica Española han confesado a su manera que están acojonados porque le están copiando el truco. Leo del resumen para redes de la noticia del diario.es. Los obispos denuncian que el bombardeo emocional de Hakuna o Efetá puede acabar en abuso espiritual. Los obispos lanzan una dura advertencia hacia los riesgos que realidades emotivistas como los retiros de Efetá o Emmaús, los cursos alfa, realidades inexplicadas como Hakuna o escándalos como el de las HAM pueden afectar a la llamada generación Z. Pese a celebrar el renacer de la fe que hay detrás de estos fenómenos que definen como un soplo de aire fresco de la Iglesia, los obispos advierten de inmediato los riesgos de un primer impacto basado única y exclusivamente en lo emocional. Existe el riesgo de un reduccionismo emotivista de la fe, que lleva a muchas personas a convertirse en consumidores de experiencias de impacto y buscadores insaciables de la complacencia del sentimiento espiritual. Todo un aviso a navegantes que pocos esperaban, toda vez que buena parte de los movimientos que llenan los templos o las convocatorias eclesiales adolecen de este mal. Sucede tanto en los llamados retiros de impacto, Efetae, Maús, Bartimeo, auténticos chutes de Dios que en un fin de semana y con el secreto como norma, se producen experiencias intensas de fe que, en ocasiones, acaban con procesos de conversión y, en los casos más extremos, con entradas casi inmediatas en conventos o seminarios. Ante ello, los obispos advierten de la necesidad de regular y discernir las emociones porque pueden ser un obstáculo para el crecimiento espiritual, produciéndose una absolutización de la afectividad, reduciéndola a los sentimientos y a las emociones. E incluso se ha llegado a sostener su irracionalidad. Es que tienes huevos más gordos, tío. Sí, sí, sí. A mí me flipa. A mí me flipa porque si de algo se ha valido el catolicismo, y diría que más que otras ramas del cristianismo o que otras de las religiones del libro, en toda la historia es eso, es de ese efectismo, es de lo emocional. Exacto. Y muy especialmente aquí en España, que es lo que conocemos, el catolicismo español, ha sido quizá de los más horteras, de los más cantosos. Viscerales. Viscerales, esa es la palabra, de lo más visual, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sino efectismo las procesiones de Semana Santa, que es quizá el momento hype de la religión aquí en Españita, ¿no? Todo el show que la rodea, todo lo que tiene, como de si no te gusta, respeta, y todas esas chapas que nos dan. Esa representación. Pasión, sí. Sí. Las penitencias. Las penitencias, justo. Sí. Esa representación realista de los distintos santos y mártires, y cuanto más gore mejor, de cómo han sufrido el martirio, algo tan propio del catolicismo y tan propio del catolicismo español. Esas iglesias barrocas que te lo pasas, si te gusta el gore, te lo pasas teta, porque es divertidísimo, ¿no? Y luego esa acumulación de reliquias, rollo el hueso de no sé quién, la sangre... El dedo incorrupto de cuánto. Sí, la sangre licuada sin licuar, ¿no? La cabeza, el santo bazo, el sagrado esternón. Es una receta. Pues casi, sí. No, y también la propia arquitectura religiosa, esa grandiosidad de las catedrales, buscan pues desde siempre impacto, buscan emoción, buscan efectismo, y a mí me fascina que ahora vengan diciendo, bueno, como vienen estos haciendo algo que les llama la atención a los chavales, pues, hostia, nos da miedo que no lo controlamos. Claro, que nos eclipsan, nene. Total. Luego, el leitmotiv de este programa de hoy, Hoguera 318, es que está de moda ser católico entre la chavalería. Por estas cosas de las que hemos hablado antes, no me sonaban la mitad, porque me producirán ternura los adolescentes, pero no tengo ni puta idea de lo que hacen, y así debe ser. A lo mejor por eso te producen ternura. Sí, lo mismo. Luego les veo yendo a los retiros de Maús y de Jafuná o no sé qué, y le echen, no, está de moda, pues porque la Rosalía se viste de monja, los domingos gana los Goyas, que si la oreja de Van Gogh tiene un mensaje espiritual también. ¿Ah, sí? Que si Hakun, sí, en el vídeo nuevo que estrenaron en Nochevieja, decían algo así, como yo creo en Dios, pero a mi manera. Me falta decir, tío, qué cutre. Me falta decir 0,60. Sí. La realidad es que, bueno, está de moda, no. O no mucho, o no tanto como nos hacen creer. De repente hay determinados productos de marketing que hacen que se hable mucho de algo y parece que todo se magnifica. Lo de Rosalía a mí me tiene flipado. Yo creo que no se la escucha tanto como se habla de ella. Que se habla mucho más de ha hecho esto y se magnifica y nadie se quiere quedar fuera para no parecer un carca que lo contrario, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar un poco temas de estadísticas. Las estadísticas en baloncesto, que a mí me mola, se dice que son como determinados trajes de baño, ¿no? Que insinúan más que enseñas, pero que tapan lo importante. Y bueno, con este tema de la religión, que es algo que nos da clics, que es lo que importa a los medios de comunicación hoy en día, tiene morbillo, con lo cual das clics de cómo que los chavales son beatos. A quien le mole dirá, ah, pues qué bien. A quien no le mole dirá, pero qué cojones. Pues al final encuentras muchos modos de leerlo. Nos ha costado entender bien exactamente los datos. Por ejemplo, de lo primero que encontré fue en el 20minutos.es, decían que frente a casi el 90% de la población que se decía católica a finales de los años 70, hoy solo lo manifiestan el 53%. Entre los jóvenes de hasta 29 años, en 2002, un 30% se reconocían católicos practicantes, según el Instituto de la Juventud. En 2025 lo hacen un 15%, según el CIS. Lo significativo, sin embargo, es que en 2009 lo hacían un 9%, 6 puntos menos que hoy. Esto es, que en los últimos 20-30 años ha bajado la cantidad de jóvenes que decían, se reconocían como católicos, pero ha subido con respecto a 2009. En La Sexta nos cuentan la misma peli de una manera parecida, pero no es la misma. En los últimos 20 años no ha dejado de bajar el número de personas que se declaran católicas en nuestro país. Según el CIS, entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, este dato seguía descendiendo hasta 2020. En ese momento, solo un 29% de los jóvenes se identificaban como creyentes. Ese dato, en los últimos 5 años, ha crecido hasta el 37%. Y noticia similar en la SER, también más o menos las mismas fechas, finales del año pasado, destacan que el 34% de los jóvenes de 18 a 24 años y el 38% de los de 25 a 34 se declaran católicos, según un último barómetro del CIS del mes de diciembre. La Iglesia ha perdido muchos fieles desde los 90, pero ese descenso se ha parado entre la juventud. Ahí queda el dato más o menos, los porcentajes exactos bailan, porque no sabemos cómo los presentan los medios. Igual presentan el de practicante, es el que se creía, declaran católicos, no practicantes, pero sí practicantes. Mezclan un poco datos, se hace un poco lioso, pero sí parece que todos coinciden en que sí. Hubo un momento que ningún joven decía ser creyente, en rollo en 2009 eran poquitos, y ha crecido algo en los últimos años, y especialmente de la pandemia ahora, de 2020 hasta ahora. Los chavalitos, chavalitas de la pandemia, pues alguien que tenía 18 años, pues de aquella pues tenía 12. Eran muy peques y han vivido como tiempos extraños. Sí parece, también lo apuntan en estos artículos, que como en otros pensamientos conservadores, otros pensamientos más asquerosos, el mero hecho de ser creyente no implica determinadas cosas, sí que parece que hay una cierta pérdida de vergüenza a decir determinadas cosas en público que antes no se decían. Lo explican bastante bien en algunos de estos artículos de un modo muy serio. Y luego también, esto ya es más apunte mío, yo creo que seguramente sí tienen bastante peso todos estos famosos que está viendo ahora que se declaran religiosos. Hace 20, 30 años los famosos que se declaran religiosos eran, no molaban, digamos que eran como más lo de para los mayores, ¿no? Más carca, claro. Era más carca. Ahora te vienen determinados reggaetoneros, determinados raperos, determinada gente de la música urbana hablándote de Diosito y claro, como que eso pues pega, es un poco tu identidad. Pero yo creo que ya no solo por ahí, sino también el nacionalcatolicismo, ¿no? O sea, con este auge de extrema derecha y tal, pues por ahí también te la cuelan. Sí, por ahí van perdiendo esa vergüencita. Claro. Pues sí, soy católico, me gustan los toros y... Sí, por un lado creo que en lo cultural... Y pues... que me cocine mi mujer, no sé. Sí, lo de las Stradwife, sí, todo eso. En lo cultural yo creo que pesa mucho. Que ahora mismo el mainstream, lo que más lo peta en el planeta, es la música latinoamericana, lo latino así muy en general, lo latino previo filtro estadounidense, con lo cual se nos están juntando dos culturas un poco chunguelas en el tema religioso. E imagino que en el caso concreto de España algo de peso tendrá, más o menos como lo que apuntas, esa supuesta amenaza de que viene el Islam a por los tradicionales valores que los va a destrozar. Pues entonces, ante una amenaza externa que ves tan externa, ya ves tú, el Islam ajeno a la historia de España, pues poquito sabes. Ya ves. Pero bueno, nos hemos criado... Te ha faltado ahí un capítulo. Sí. Sí, nos hemos criado en eso de verlo como algo absolutamente externo, pues ante ese que vienen, pues lo mío. Aunque lo mío tenga muchas veces los mismos problemas. Pero yo creo que ya también es más un cliché, ¿no? Pues si eres de derecha, pues tienes que ser todo esto. Y entre esas cosas está el nacionalcatolicismo. Probablemente. Conclusiones un poco de esto. ¿Está ahí el tema? Pues ahí está. Que en realidad el laicismo nunca ha cuajado como debería merecer en España, pese a los supuestos gobiernos de izquierda. Seguro también. Eso sí. Y yo me apuesto lo que quiera, perdona, ya me tiro, a que todos los niñatos estos obreritos de derechas, o hijos de obreritos de derechas, no están ni bautizados. Puede ser. Son tontos los huevos, ya te lo digo yo. Puede ser. Pero estos capillitas siguen siendo, como siempre, los últimos 20, 30 años, 50, 60 años, siguen siendo un motivo de risa. Ni lo digas. Como aquellos capillitas, ¿te acuerdas? Que fueron de repente un lunes. Les da porque quieren ir a misa precisamente a la capilla de Cuelgamuros. Mira, no había otra a la que ir. No les valía ninguna de las chorrocientas iglesias, templos, ermitas que tienen en muchos casos muertas del asco, en muchos casos estado ruinoso, que muchas veces quieren que la reforma, la conservación de estas obras de arte las paguemos con el erario público. Luego, si la cosa funciona, la entrada se la quedan ellos. Y no. Querían ir justo a misa, justo ahí, ese día. Y así, pues hace, pues también en esos tiempos prepandémicos, conocemos al mallorquín Migrat, que nos cantaba esto. ¡Hijos de puta! ¡Tenéis vacuna en vista! ¡Cabrones! ¡El honor ni se divisa! ¡Cabrones! Vaya momentazos que nos regalaron aquí los amigos que querían ir a misa. Una de las cosas que nos damos cuenta es que nuestra cultura tiene un peso tremendo, tremendo. La religión lo vemos en los nombres propios, pues incluso los nombres propios reales de las personas que hacemos este programa están todos en el santoral católico. Sí. Y reflexionando sobre los nombres propios, nos damos cuenta que una vez más a las mujeres toca la peor parte, ¿eh? Vaya sí, colección joder, de nombres bueno. De origen religioso o no. Sí, sí, además que suelen ser de origen religioso y muy asociado a las vírgenes. Claro. Nombres catastróficos. Entonces yo me he imaginado una situación, ¿no? De enhorabuena, ha parido usted una niña. ¿Qué nombre de catástrofe o descripción de un momento de la Biblia le va a poner? Con el María adelante, por supuesto, que al menos tienes un comodín por si tu segundo nombre alude a sentimientos negativos que intentamos evitar, como las angustias y los dolores, que por suerte se llama Lola. O si lo que nombra es un momento bíblico, como la Inmaculada Concepción, que no sé si alguna vez lo habéis analizado. Yo no, sí. No me había parado nunca. Claro, en serio, tu nombre es la descripción de un embarazo sin contacto físico alguno. Me gusta fantasear con que alguien se llama, yo qué sé, llama a su hijo Gol por la Escuadra o Permiso de Residencia, ¿sabes? Pero por suerte, el hipocorístico, que no sé si sabes lo que es el hipocorístico. No. Vale, pues tú cuando abrevias un nombre, así de modo familiar, pues eso es hipocorístico. Ajá. No es un diminutivo, como se suele pensar. Se llama hipocorístico. Se llama hipocorístico. O sea, si tú a un Vicente le llamas Vicen, es hipocorístico. Ah, vale. O sea, si luego al soldada te llamo Soldi, por ejemplo, sería hipocorístico. Ajá. Exacto. Un diminutivo sería Vicentín. Que te va a dar algo. Duelo de bailes. Bueno, el caso es que, pues eso, que por suerte existe el hipocorístico, de estos nombres y mola, ¿no? Pues está Inma y está Concha, para la Inmaculada Concepción, que ni tan mal. Que por cierto, ahora que no hay un cura que te dice cuál debe ser el nombre de tu criatura, pues se hacen modernidades como la de inscribir directamente el hipocorístico. Directamente un Concha. Directamente tú puedes llamar a tu hija Lola, a tu hijo Alex, Pepe o Paco, ¿vale? Y no pasa nada. Que por cierto, no sé si sabes de dónde viene Pepe. De José. Sí, exacto, José. Pero Pepe son las siglas P.P. Que significa Pater Putativus. Hostia. Por aquello de la Inmaculada Concepción. Y por aquello de José. ¡Madre mía! Exacto, ¡madre mía! Porque José, José, era el padre putativo de Diosito. De Jesucito. De Jesucito. De Jesús. Jesús Cristo. ¿Vale? Y Paco es una cosa parecida. Paco viene de San Francisco de Asís, que era el pater comunitatis. Me quedo loco. Toda la vida viéndolo y dice, ¿de dónde saldrá esto? De nuestra comunidad. Sí, señor. Bueno, pues otro momento bíblico, por ejemplo, se lo llevan las Epifanías, que viene a ser una aparición de la Virgen. Se llama mi hija Aparición de la Virgen, ¿vale? Aunque puedes aludir a la Virgen misma y directamente y llamar a tu hijo Mariano, Mariana, o con la variante Marciano o Marciana, que viene siendo de María. ¿Ah? Di María. Como el futbolista. Socorro, Remedios o Auxiliadora son nombres de mujer para servirle a usted, porque auxiliador no tenemos, ¿verdad? No. Y aunque el nombre de mujer para servirle a usted ahora puede ser Siri o Alexa, pues antiguamente eran estos. Tampoco tenemos un don Martirio, pero sí una doña Martirio. Ni tenemos un don Crucifijo, pero sí una señora Rosario. Oh. Si lo que quieres es llamar a tu hija templo, catedral, ermita o iglesia, tenemos un nombre que los engloba a todos. Sagrario. Oh. Que es el lugar sagrado. Y acabas antes. Aunque alguna capilla hay por ahí, está más extendido como apellido, pero también existe Doña Capilla. Benedictos, Benedictas, Benitos y Benitas, menos. Todas que se note el pozo de la cristiandad en cada nombre. Que oye, si no te quieres complicar mucho, puedes poner a tu hija María José y a tu hijo José María y se acaba el drama. Y digo yo, con la de cosas, sentimientos, momentos, sensaciones que pueden describir con los nombres propios, ¿por qué optar por llamar a tu hija Angustias pudiendo llamarla Irene, que es la paz, Alicia, que es la verdad, o Sofía, que es la sabiduría, o poniendo llamar a tu hijo Felipe, que es el amigo de los caballos, Antonio, que Flor, o Florencio, o Florentino, que a su vez son Antonio, que a su vez son Flor? Así que reivindicamos desde aquí más Felisas, más Amandas, más Desirés y menos Teodoros y Doroteos, que no sé si te has fijado que es el mismo nombre, pero cambiado pues el la orden. Vuelta. ¿Eh? Oh. A mí me fascina esto. ¿Qué significa Dios dorado o algo así? Regalo de Dios. Regalo de Dios, está Teo y Doros. Doro, ah. También he de confesar, y creo que aquí hablo como una señora mayor con un desfase generacional, que no entiendo muchos de los nombres que se llevan poniendo de un tiempo a esta fecha. Parece que te premian si el nombre es rarísimo y si parece como nombre de mascota. Ya lo sé. Esto no sabía si decirlo, pero mira, ya está, he venido a jugar. Si le pones H, Cas o X, te dan un plus. Y acordarse de los nombres de los colegas de tu hijo es todo un reto porque doy fe. Y eso que mi hijo se llama Recluta Pensador, ojo ahí. Pero lo dejo aquí, que acabaré ofendiendo a alguien y no me apetece. Seguro. Y ojalá, ya por último digo, ojalá encontrar nombres como Festival, Corrida de Toros, Final de la Copa o Reina de la Pista. Pero aún no nos hemos atrevido a tanto. Pero al tiempo. Al tiempo, acordaros de esto. Que sepáis que he puesto el alma en este escrito y nos vemos en el camino. ¡Oh, nombres todos! Sí, sí, sí. Y toda esta reflexión de sacar este tema nos vino escuchando una bonita canción de un grupo que se han quedado... Esa cosa que decimos tanto de los grupos de culto precisamente, como los Valencianos Transfer, que con la canción La Buena Cara hacen referencia a alguno de los nombres de mujer que hemos mencionado. Consuelo, Remedios, Esperanza, bonita canción, que nunca perdamos la esperanza, aunque sea un concepto muy religioso también. No hay santas que se llamen Consuelo, Remedio y Esperanza. Son apellidos que les ponen a las vírgenes de determinados sitios. La verdad es que el catolicismo es de un idólatra que por un lado tira para atrás, por otro lado mola mucho porque abre mil cosas. La verdad, aunque haya un único Dios, la de santos y santas y vírgenes y abades y cosas que hay. Pero no queremos nada de eso, no. Lo que queremos es ser santas, como Parálisis Permanente, como Ana Curra en los años 80. Vaya clásico básico, Quiero Ser Santa, está en la versión de Parálisis Permanente, la voz mítica, legendaria, Ana Curra, que ahí sigue en activo, que estuvo en Parálisis Permanente, uh-huh. Y que también con Alaska y Pegamoides, por eso el Quiero Ser Santa se grabó también con los Pegamoides. Después ha tenido una larguísima carrera como compositora, como cantante, haciendo un poquito de todo. Porque además, este dato es flipante, en el 84 consiguió plaza de profesora de piano en el Conservatorio del Escorial, que es donde está trabajando desde entonces. O sea, ha compaginado hacer este punk tan, pues, tan icónico, ¿no? Sí. Con una música más seria, con todas las comillas del mundo, que toda música es seria, toda música puede ser bufa. Es natural de San Lorenzo del Escorial, esta localidad de la Sierra de Madrid donde la religión marca tanto, ¿no? Ese monasterio, ¿no? Que, por cierto, tiene forma de parrilla, ¿sí? Porque a San Lorenzo el martirio que sufrió fue quemarle en una parrilla. Es, ¿qué de coña? Es loquísimo. Sí, sí, y las imágenes de San Lorenzo, aparece el señor ahí con su parrilla como si fuera a hacerse unos chorizos y no, es como diciendo, no, así me torturaron a mí hasta la muerte. Y aquí lo llevo de recuerdo. Pues eso, también en el Escorial, en la localidad vecina, que es el Escorial, no San Lorenzo, son dos municipios. En el Escorial, en los años 80, había apariciones marianas, precisamente, claro, okay, de las que tenemos que hablar otro día, porque sí, estos por temas, favor, estos sí, temas son la leche, ¿no? Pero ahora estamos hablando de Ana Curra. Pues en ese contexto, la niña Ana estaba flipada con las monjas, pero también la sufrió mucho. Porque no hace tantos años las monjas no eran una cosa lejana con la que hacer inspiración artística, decir, voy a coger esta estética que queda así como un poco retro, no, no. Era un poder terrenal muy evidente que formaba parte de la vida, del día a día de muchas personas, de muchas mujeres, y que influían mucho, no nos olvidemos, en la educación. En la entrevista que hizo Pepa Ferrero en Sin Bandera a Ana Curra el pasado mes de octubre, Ana comentaba que estaba fascinada con las monjas. De muy pequeñita le pedí a mi madre un hábito de monja, de carmelita. Se fue a las Carmelitas Descalzas, que hay en San Lorenzo del Escorial, y les encargó que me hicieran un hábito real con su escapulario y su toca. Todo, todo. Cuando estaba en Alaska, los pegamoides los saqué en uno de los singles. Salgo con él puesto en la contraportada de En Otra Dimensión. Es un hábito carmelita de verdad. Me llega por la rodilla porque me lo hicieron de niña y lo reutilicé. Le ponía imperdibles, me ponía el escapulario por encima. En aquella época yo jugaba mucho con dos imaginarios a la hora de hacerme la ropa, que mucha me la hacía yo. Y todo el planteamiento era romper tabúes y romper con mi propia educación. Uno eran los hábitos de monja, tenía una relación de amor-odio con ellas, con la religión en general. Otro eran arneses, cueros, argollas, tema sexual. Ahí tenemos la portada del acto, sadomasoquismo en un altar, incluyendo también la parte religiosa. Porque ahora parece muy inocente, pero es que todo eso no se podía hacer, era pecado. Esto no se puede hacer, esto era muy fresco, eran las cosas que me decían las monjas. Nos habían metido dentro esas ideas y yo tenía que cortar con eso. Era una manera de, a través de la moda, ponerte en otro sitio, escaparte de esa educación. Y de ahí cosas pues como este quiero ser santa, que no es una simple rebeldía inocente e infantil, tiene sí que, más cosas detrás. Sí que es verdad que en la época se aludía mucho al tema de las monjas, porque yo, por ejemplo, Almodóvar tiene dos o tres pelis que es como el centro, las monjas, ¿sabes? ¿Cómo? Es que ahora mismo no me acuerdo del título de una, pero yo sé de una que se esconde en un convento, que no existe, es de Almodóvar, y que se pincha ahí caballo en el copa, yo qué sé, pero son monjas todo el rato. Así, más allá de Sor Citroën, vi bastante vida en el tema sí, monjil. Al estilo Almodóvar, claro. Claro que sí. Hemos escuchado Quiero Ser Santa y ahora escuchamos a otra santa, en concreto al grupo de heavy metal. Mis noches tienen rock and roll. We'll be right back. noche trae mi un walk and run. Bueno, y esto que sonaba con un sonido tan ochentero era Mis noches tienen rock and roll, de Santa, su disco Reencarnación de 1984. Santa, una de las bandas míticas, aunque no de primera línea, del heavy metal patrio de los 80, cuando esto era superventas, capitaneada por Azucena Martín Dorado Calvo, que ahora se está recuperando su figura, ya hablamos de ella hace un tiempo, por el documental Ellas son eléctricas, mujeres en el underground metálico español, que habla de las mujeres que estuvieron en el rock and roll y el heavy metal de 1982 a 1991. Santa, que ya os digo, no fue una de las mitiquísimas bandas, por lo menos a nivel de superventas, como fueron Obús, como fueron Barón Rojo, pero formaron parte de esa oleada y de esa segunda línea del rock y el heavy metal español. Estuvieron en activo muy poquito tiempo, de 1983 a 1987, y aparte de Santa, que era la persona que daba la presencia, la voz, el espacio, tuvo otras personas conocidas, como el famosísimo Jero Ramiro, que venía de tocar en New, otra de las bandas míticas de aquella época. Un grupo que llegó a vender con este Reencarnación 17.000 discos en el año 84. Lo que pasa es que los constantes cambios de sonido, de miembros y un acercamiento desde el heavy metal hacia el AOR, este rock orientado a adultos, con el siguiente disco, con el No hay piedad para los condenados, hizo que Azucena decidiera dejar la banda, sobre todo porque más Jero debía ser un tipo que quería imponer determinadas cuestiones dentro del grupo y no le gustó nada, la verdad. Un grupo que igualmente luego se reeditó en CD, toda su discografía, en el año 2002, vendiendo bastante, 7.000 copias. Y bueno, la personaje principal de esta banda para mí, y sin duda alguna la voz más potente de las mujeres del heavy metal, era Azucena. Y decimos era porque falleció muy joven, con 49 años, en el año 2005. Ella había estado muy implicada en la música. Su familia se dedicaba a la copla, al flamenco, y de hecho fue hija de Conchita Loren, yo conocida como Conchita de Andalucía, una antigua vedette. Aunque ella, Azucena, se interesa por el rhythm and blues, el rock and roll, para pasar posteriormente al heavy metal. Cuando no le funcionó esta historia, esta aventura con Santa, acabó montando grupos en solitario, como solista, y tenía grupos de acompañamiento, como Polo Mágico, Esfinge, Cráneo. Fue evolucionando, intentó suavizar su estilo, incluso haciendo composiciones de Manolo Tena o de Juan Pardo, aunque siempre estuvo muy vinculada al heavy metal. Acabó muy quemada de ese mundillo, dedicándose a la hostelería, teniendo chiringuitos en la playa relacionados con el rock. Y tras muchos años de retiro, reapareció en Madrid, volvió a tomar contacto con compañeros, cantó en algunos conciertos, intentó volver, pero murió de una manera bastante inesperada a primeros del año 2005, siendo una figura pues muy poco reivindicada en aquella época, aunque por suerte 20 años después su voz y la de otras mujeres relacionadas con el rock, el heavy metal, en el Estado español se están recuperando. Y también nos ha llamado la atención escuchando a Santa, que nos ha recordado una barbaridad a cantantes hombres como Fortu de Oburo. Pues hay que investigar un poco de técnicas vocales de heavy metal en los 80 y decidimos no nos vamos a meter en eso, pero sí vamos a decir que claramente Azucena, su voz, nos recuerda mucho en esta canción a la de Fortu de Oburo. Cambiamos de nuevo de tercio, nos vamos a ir a Estados Unidos con un grupo que en un programa religioso como este no podían faltar, ¿no? Religión mala, pues Bad Religion. Vamos con los estadounidenses. Father, can you hear me? Bad Religion, Sorrow, uno de sus grandísimos clásicos. Qué buenas son las canciones buenas de Bad Religion, es escandaloso. Bad Religion escogieron su nombre y diseñaron su logo pues con apenas 15 años, en esa edad de producirnos ternura, buscando algo que fuese a molestar mucho a sus padres. Además, que fuese también fácil de dibujar. Desde luego, pues, lo consiguieron, ¿no? Criados en familias religiosas, ir contra la religión era la forma más segura pues para tocarle bien las narices. Se nota que Brett W. Yugurevich, el miembro fundador, guitarrista y uno de los letristas de la banda, tiene formación religiosa. Pero ojo, sorprende porque sus padres eran judíos conservadores, lo que hemos comentado antes. Si no, no se podría entender, como lo entendíamos nosotros, que fuimos a Ética, la letra de la canción que hemos elegido. Pues hemos tenido debate interno de hay que poner a Bad Religion en este programa, sí o sí, pero ¿cuál? Hemos elegido Sorrow. Traducimos, bueno, de aquella manera. Padre, ¿puedes oírme? ¿En qué te he decepcionado? Maldigo el día en que nací y toda la tristeza del mundo. Déjame llevarte a los pastos, donde todos los hombres buenos son pisoteados, solo para hacer una apuesta que no se puede ganar, entre el padre orgulloso y su hijo. Ya no vas a guiarme más, porque yo no puedo ver ninguna razón para el sufrimiento y esta larga miseria. ¿Qué pasaría si todas las almas fueran rectas y fuertes? Entonces imagino que habrá tristeza. Habrá tristeza y después ya no habrá más tristeza. Cuando todos los soldados dejen sus armas, cuando todos los reyes y reinas renuncien a sus coronas, o cuando el auténtico Mesías nos salve de nosotros mismos, es fácil imaginar que habrá tristeza. Habrá tristeza y después ya no habrá más tristeza. Bueno, lo leemos y no entiendo nada. Pero no lo entendemos nosotros, pero no somos los únicos. No se puede acusar a Bad Religion de ser precisamente un grupo de letras simplonas. No en vano hay quien les ha llamado punk de diccionario. Porque resulta que la canción habla sobre el santo Job. ¿Y qué les pasó? O Job. Job. Santo Job. Como estoy santo con el trabajo. Santo trabajo, sí, sí. Oh, eso es maldito, maldito trabajo. El santo Job. ¿Y qué le pasó a este señor, a Job, del que solo sabemos que tenía mucha paciencia? Job fue puesto a prueba por Dios y el diablo. Este último podía hacerle todas las putadas que quisiera para conseguir que Job renegase de Dios. El diablo mata a su ganado, le hace enfermar de sarna, hace que maten a sus criados, que su mujer lo repudie y finalmente mata a todos sus hijos. Pero Job se mantiene firme en su amor a Dios y en ser un hombre bueno. Al final, Dios le recompensa. Y así explica Brett, el autor de la canción, esta canción en una entrevista que está recogida en la página de Epitaph Records. Bueno, es la historia de Job del Antiguo Testamento. Job era el hombre más recto del mundo. Y el diablo le dijo a Dios, esta gente es básicamente mala. Y Dios contestó, no, ¿qué va? El diablo dijo, dame un ejemplo. Y Dios dijo, mira, Job es un hombre justo. El diablo respondió que él podría corromperle como a cualquier otro hombre. Y apostaron. Dios y el diablo apostando. Esa fue la recompensa de Dios para el hombre más justo del planeta. Ese era Dios, dándole la espalda al hombre que había sido bueno y justo. Eso no es bondad, eso es la religión. Es un ejemplo de cómo detestable es la religión. ¿Cuál es la lección aquí? No importa lo bueno que seas, que Dios te dará la espalda. Esa es la base de la religión judeocristiana. No es ninguna sorpresa que el mundo esté hecho una mierda. Es la historia más triste del mundo. Esto lo decía Brett, el autor de la canción. El entrevistador le dice, parece que la canción tiene más significado después del 11S. Y Brett le responde, tiene más significado, sí, pero esa es la belleza de los arquetipos en la escritura. Hace las canciones un poco universales. Intento hacerlo todo lo que puedo. Le da más poder a una canción, le añade potencial. Y más adelante sigue hablando de la religión, estamos hablando de los Bad Religion. La canción Beyond Electric Dreams no es sobre la religión, es sobre encontrar esperanza y un código moral en la naturaleza humana. No hace falta buscarlo a través de algún tipo de canal trascendente. Y eso es lo que nos cuentan en la canción esta de Sorrow. Entramos un poquito en la recta final, nos quedan 15 minutitos. No podemos dejar fuera el descubrimiento que acabas de hacer, la película de la que hablabas de Almodóvar sobre las monjas, porque es de flipar. Es que, mira, ay, espera, es que justo lo tenía aquí y lo vuelvo a tener. Vale, pues la peli se llama Entre tinieblas y es de 1983. Una comedia dramática de humor negro protagonizada por Cristina Sánchez Pascual, no sé qué, A ver... La trama. Una cantante de boleros drogadicta, que se llama Yolanda, se refugia en un convento peculiar de monjas, redentoras humilladas se llaman, tras la muerte de su novio por sobredosis. Los personajes tienen nombres como Sor Estiércol, Sor Perdida y Sor Rata de Callejón y Sor Víbora. Es una sátira irreverente de la religión ambientada en la movida madrileña con temas de drogodependencia, sexo y melodrama. Brutal, yo lo he visto, tío, en el salón de mi casa. Va a haber que hacer aquí en Radio Sata, sin parpadear. No, dime algo, pis, pero no me pienso levantar, no me puedo perder nada. Quiero que se vuelvan a liar estas monjas, porque, ¿sabes? No voy a contar nada, porque, ojo, que aquí la gente se lo apunta para verlo. Sí, sí, ojo, no hagamos entre spoilers. Tinieblas. Entre tinieblas. Ahora, después de hablar de monjas, después de hablar del Santo Job, va a llegar la hora del predicador. Santo Deus, ¿onde está tu ira? Cando a mão do teu crego é pecadora, canta a luxúria, fala algo a tua Bíblia. Da riqueza dos teus e da sua avaricia. É hora do predicador. Si eres oyente habitual de Cienfuegos, ya llevamos 318 programazos, te sonará la voz de este grupo, Ruxe Ruxe, desde Galicia, tema cantado a dos voces con Vocisa, de Cenzar. El disco completo, Némesis, es una historia trágica, contada casi como una novela, con mucha política y muchas reflexiones oscuras, en este caso sobre por qué un dios supuestamente benevolente permite el sufrimiento en el mundo. Porque espiritualidad también es hacer preguntas incómodas sobre el sentido de la vida y las cosas horribles que pasan en ella. Como hemos visto en la parábola del Santo Job, el dios cristiano entiende que el sufrimiento no es algo que haya que eliminar o evitar, ni siquiera cuando tiene una solución fácil. El sufrimiento se ve como un regalo, algo que debe llevar una persona, que debe llevar a una persona a tener más fe. ¿Para qué vas a luchar contra las injusticias si gracias a ellas Dios te regala la santidad? ¿Por qué dice Dios que hay que dar de comer al hambriento y beber al sediento, pero no soluciona como Dios omnipotente el hambre y la sed? ¿Por qué castiga a los pecadores en el otro mundo, pero no en este? La letra de esta canción, Ahora do Predicador, también traducida del gallego al castellano a nuestra manera, dice así: Santo Dios, ¿dónde está tu ira cuando la mano de tu clero es pecadora? ¡Cuánta lujuria! ¿Habla algo tu Biblia de la riqueza de los tuyos y de su avaricia? Es la hora del predicador. ¿Y qué quiere? Quiere daros un nuevo sermón. Santo Dios, ¿dónde está tu tejado cuando la intemperie me congela y entumece? ¿Dónde está la cura de tus enfermos? ¿Dónde tienes el alimento de los hambrientos? Santo Dios, ¿por qué nos hablan de infiernos siendo los tuyos culpables de tantos males? ¿Quién será el juez de todos tus pecados? ¿Quién pagará por tus ruindades? Esto era la letra traducida de la canción que acabamos de escuchar. Ahora do predicador. Y ahora llega también la hora de despedida. Toca cerrar este Cienfuegos 218. Toca decir adiós. Adiós. Seguimos con la espiritualidad. Seguimos aquí con la religión metida en nuestra cultura a unos niveles que flipamos cuando lo pensamos un poquito, ¿eh? Como el decir Jesús cuando estornudamos, que nos sale con absoluta naturalidad y tantas cosas. Y todas estas reflexiones, es uno de los temas además preferidos de reflexión de borrachera con colegas y gente a veces no conocida, empezar a debatir sobre esto, que a mí, como digo, me cansa muchas veces un poco porque, como he comentado en su momento, es que la fe no se debate. No. Se tiene o no se tiene, hay cosas que no se pueden debatir y punto, y es perder el tiempo. Pero a veces puede ser agradable pararse a pensar en ello porque al fin y al cabo ha estado acompañándonos toda la puñetera historia de la humanidad. Aunque, como estamos viendo también, a la religión desde el punk se le ha criticado mucho más allá de la caricatura, del me cago en Dios, monjas putas, la cosa sencillita, no. Esas críticas, que no olvidemos, como son en canciones, tienen que tener ritmo, tienen que tener rabia, tienen que encajar en un compás determinado y demás, que no dejan de ser canciones, con lo cual, pues bueno, hemos oído estas críticas, estas canciones criticando a la religión, pero no pretendamos tener en ello ensayos, pero sí nos hacen pensar, qué es de lo que se trata este programa, de que la música nos hace pensar. Y en ese sentido nos mola mucho la evolución de un grupo mostoleño, los Ignotus que regresaron, pero tuvieron que dejarlo de forma un poco indefinida por problemas de salud de su cantante, Cristian, amigo de la casa, al que enviamos un fortísimo abrazo si nos escucha. Hay que comentar que Ignotus en una canción se definieron como barrebajeros con clase, y la verdad es que eso nos representa. Nunca han perdido el grupo la actitud punk, se nota, pero sin perderla se nota que fueron leyendo, formándose, estudiando, reflexionando y queriendo tratar por los temas un poco más serios, pero sin perder ese ritmo rock and rollero que acabó siendo su seña de identidad, y salpicaban sus canciones pues de estas cositas, de todo lo que iban aprendiendo, de lo que iban pensando. Lo hacían pues con buen gusto, sin quedar muy forzados, sin hacer unos panfletos como podía ser, yo que sé, Sin Dios, que nos flipaban, pero Sin Dios era un puñetero panfleto, le faltaba un poco ese toquecillo canalla que tienen los Ignotus. Y sobre religión, y ya para ir cerrando, para decir adiós a este programa, me gusta mucho definir la religión como esa necesidad que nos hemos creado las personas ante el absoluto pavor que nos da ser conscientes de la muerte, de que después es vacío y se acabó. Bien. Nos inventamos entonces ese sistema en el que la muerte no es el fin y luego todo lo demás pues se ha ido añadiendo después las estructuras de poder y demás, pero al final la cosa va de hostia, qué miedo da, algo más hay y ya está. Y yendo más al grano y con mucho más ritmo del que yo pueda decir divagando como un señor borracho como el de la introducción del programa, ¿no? Entonces, más allá de lo que pueda divagar respecto al hecho religioso, lo contaban muy bien, sobre todo, como digo, con mucho más ritmo los Ignotus en esta canción del disco Rocking Terapia, ya de 2012, ya llovió, la canción que se llama The End, el final, que viene muy bien pues para cerrar el programa de hoy. Soldada, un placer, como siempre, nos esperamos vernos en 15 días, 3 semanas, no sé cómo va el calendario guadaniesco, y a ti que nos oyes, pues esperamos en una semanita, nos vamos con los Ignotus y este día. Mucha atención, como digo, a la letra. Con Dios. We'll be right back. tiempo.